Karma. Mira, oye, si me ha visto Versace, ya quiere verse igual. Se tira un selfie con el palo pa' peliculear. Tengo fotitos sin ropa de ella en mi celular. Le cambio el cuerpo cuando le estoy besando el lunar. Dime, ¿ven dónde está que te recojo? Ella es una diabla y tiene el infierno en los ojos. Y yo te rompo el pantisito si me antojo. Montate en la Mercedes que el cuero interior es rojo. Hoy yo me acicale pa' ti. Tú cachas un outfit bien cabrón pa' conmigo gripearlo. Ese culo está ancho como una Ducati. Yo me voy a trepar encima pa' huirearlo. Tú me sigales pa' ti. Tú gastaste un outfit bien cabrón pa' conmigo limpiarlo. Ese culo está hecho como una Ducati. Yo me voy a trepar encima pa' huirearlo. Yo sé que tú quieres Prago, Choli y Putón. Si no te gusta ese carro, te compro uno más cabrón. Una casa me dio melón, control de acceso en el portón. Chingando sabes que no tengo clon. Si estás bellaquita, te invito un par de shots de fama. La ropa se quita siempre que fumo marihuana. Que ella es un angelito con cuerpo de nena mal. Y que me tiene un regalo como Becky sin pijama. Y mueve, mueve, besota, mueve esa nalga. Se le viene el totito si la aruño por la espalda. El tatuaje del corazón se ve si se sube la falda. Rodilla, mamá, bicho, los sentimientos se guardan. Pa' le tengo una goma. ¿Quieres verte en la alcona? Toma, le hice la teta y el booty. Tú sabes que tú eres la patrona. Me chinga y se ríe la cabrona. Se puso una combi que combina con la mía. Ella no es califa, pero es mía. Se puso una falda, quiere que le sobe el toto mientras guía. Después la ves temblando saliéndose de las vías. Ia, baby, tú me ves estos diamantes, pero a ti te forraría como te boté la ría. Toma 20,000 pa' que fronte, que te compro una Mercedes y bote pa'l carajo el guía. Hoy yo me acicale pa' ti y tú traes un outfit bien cabrón pa' conmigo driviarlo. Ese culo está ancho como una Ducati, yo me voy a trepar encima pa' huilearlo. Yo me acicale pa' ti y tú cachaste un outfit bien cabrón pa' conmigo driviarlo. Ese culo está ancho como una Ducati, yo me voy a trepar encima pa' huilearlo. Estás bellaca ya, y eso que te voy a sapear hoy no te he visto más. Hoy te quiero bautizar, hoy te quiero hacer temblar. Freaky, freaky, freaky, don't know pa' tu padre. Soy la cabrona, toma un alcohol y mi bicho se encabrona. Si tú le pereas, vos que quieres chingar, te puesto pa' la pelea. 1, 2, 3, dale, púnteme en 4. Piedra, papel y tierra, el culo te parto. Bien fácil, cacho bien easy. Siempre que te toco se activa la olla crisis. Frontea, baby, frontea. Que donna con los tíos puta en la carretera. El que te toca esta noche va a morirse. Estoy sediento de ver sangre que me avisen. Ey, hasta cuando chingamos de cuenta. Ropa y sanar pa' que fronteen en lenta. Soy un actor y se le gato el colo. Más rico esta bebé, ninguna te brinca. Tomo 100 millones dando vueltas a un canal. Llegamos a la disco, la corta pa' dentro van. La tengo gritando, ya en el día boto la pango. Si no, Fratelli Prada de Milán. Pido de bichote con los millones que hicimos. De pie a cabeza, Mary Fan de Valentino. Como es que se hace, esos códigos se los demos. Los ustedes muy y nosotros si la vivimos pepente. Con tu amiguita que aquí se le da pepente. Tú eres un hija de puta de verdad. Me gusta la bella que era donde ya iba ni da. Ese culito está trending y yo soy el que le da pepente. Con tu amiguita que aquí se le da pepente. Tú eres un hija de puta de verdad. Me gusta la bella que era donde ya iba ni da. Para los chubas a sudar y yo que soy menor de edad. Pide puto y quiero verte. Y ese culo romperte, no, tu totito llena suerte. Que este bicho siempre está pa' que te siente. Mojadita, te quiero que bebas. Pa' que tú me chingas más rico, ya que tú te atrevas. Frente a la gente tuyo, echar un polvito.